¡Viene, viene! Los labios dejan de ser tiernos, el amor debe volar. Cuando las manos queman como el hielo, el amor debe volar. Cuando no sientas ni siquiera celos, cuando ames solo por amar, cuando a la almohada le digas te quiero, el amor debe volar. Debe volar. Es dura tan poquito.